day long to be close to you. Bueno, iniciamos el primer bloque de contenido de este Enredando las Mañanas. No sé si se puede apreciar el fondo de los bombos que van precalentando una jornada de lucha acá en Córdoba, que por supuesto no va a ser tan caliente como allá en Ciudad de Buenos Aires, en las cuadras que rodean al Congreso de la Nación, las que se puede llegar porque está vallado como a 300, 400 metros. Y saludamos a Tere aquí, que llegó, logró hacerse camino a los estudios de Zumba, La Turba, a pesar de los cortes que ya existen en calles y puentes de la ciudad de Córdoba. ¿Cómo estás, Tere? Buen día. Hola, Nati. Hola, Fran, que está operando ahí también. Y afuera está picante, la verdad. Y es un día complicado y la verdad que, no sé, muy, muy fuerte también en la ciudad de Córdoba y en todo el país. Así es marcado por lo que viene siendo esta lucha en particular contra la reforma previsional. Una reforma que pretendió aprobarse en el Congreso casi como un trámite por parte del oficialismo, pero que levantó mucho revuelo. Efectivamente, no consiguieron aparentemente el quórum. Está toda la discusión en torno a lo sucedido durante la sesión del jueves pasado, pero claramente despertó un profundo rechazo en la sociedad. Para comprender un poco más en concreto en qué consiste esta reforma, que cómo será de mala que incluso el propio Gobierno Nacional propone un bono compensatorio, o sea que hay algo que tiene que compensar por lo pronto. Así que bueno, estamos en comunicación con Fabiana Arencibia, ella es compañera de Redeco, de la Red Nacional de Medios Alternativos, para compartir un poco en qué consiste esta propuesta de reforma provisional que pretende imponer a fuerza de bala el PRO en la jornada de hoy. ¿Cómo estás, Fabi? Te saludamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ya estoy tan acelerada. Ya pasamos. Arrancamos otra vez. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Un placer estar con ustedes. Hola, Fabi. Bienvenida al Enredando las Mañanas de este lunes. Lunes complicado, lunes picante, lunes excitante. Bueno, hablábamos de la reforma y le comento básicamente en qué consiste esta reforma, que después quizás podemos reflexionar por qué la quiere hacer el gobierno y cómo metió la mano el Fondo Monetario hace ya casi un año o un poco más. La reforma consiste en primer lugar en cambiar la fórmula con el cual se venían cada 6 meses indexando o ajustando los haberes jubilatorios. Se hacía ante cada 6 meses. Esta reforma prevé que el ajuste sea trimestral, lo cual podría pensarse, bueno, que mejor aún, porque cada 6 meses ajustar el haber significaba ya de por sí un retraso respecto al tema inflacionario. Sin embargo, el cambio de la fórmula, hasta ahora se usaba un índice que tenía varias variables en su componente, para que se entienda. O sea, se tomaba no solo la inflación, sino también cómo iban aumentando los haberes de los trabajadores activos, se tomaba también el aumento de la recaudación que iba a las arcas del ANSES, se tomaba el crecimiento de la masa de jubilados. O sea, había una serie de elementos que se ponderaban y de ahí salía un índice que últimamente fue dando más o menos entre 12, 13, 14% de incremento cada 6 meses. O sea, más o menos un 7% trimestral si lo adaptamos a lo que sería la nueva fórmula. Bueno, la fórmula esta se cambia y después de una negociación, porque en principio iba a ser solamente de acuerdo a la inflación, y bueno, hubo una negociación de por medio y se acordó que además de tener en cuenta la inflación en un 70%, otro 30% de la fórmula iba a ser este índice con el cual hasta ahora se iban ajustando. O sea, se van a combinar dos cosas: inflación y este índice que pondera todo lo que les comenté recién, que es el que se utiliza hasta ahora para hacer los ajustes previsionales. Eso es uno de los elementos de la reforma. El ajuste trimestral uno, el cambio de fórmula a otro. El tercer elemento es la posibilidad de optar para que en lugar de jubilarse a la edad que es obligatoria según la ley ahora, que es para las mujeres 60 y para los hombres 65, quien se jubile podría optar de jubilarse a los 70. Esto en la práctica, ¿qué significaría? Que un patrón hoy que te obliga a que vos te jubiles a la edad que te tenés que jubilar por ley, no podría hacerlo porque vos tendrías la opción de seguir trabajando hasta que cumplieras 70, seas hombre o seas mujer, y seguir ganando, digamos, el sueldo que en general es muchísimo más que lo que, o mucho más por lo menos de lo que es el haber jubilatorio, sobre todo si cobras la mínima. ¿Cuáles son, digamos, las trampas de todas estas cosas, ¿no? Que podrían pensar de que en un principio son positivas? El tema de la opción para jubilarse a los 70, en realidad no es tal o es coercitiva de alguna manera desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque se prevé en el proyecto que si vos te jubilás cuando tenés 60, vas a cobrar menos que si jubilas cuando tenés 70. O sea, te hacen optar para seguir trabajando, pero te bajan el haber jubilatorio si vos te jubilás antes de tiempo. Es como un recorte, digamos, que si te jubilas a los 60, cobras un porcentaje de la jubilación menor que si te vas a jubilar a los 70. Por lo tanto, lo de optativo en el marco en que nadie le alcanza la plata, deja de ser tan optativo porque ante un haber menor, todos van a optar para jubilarse cuando sean más viejos, digamos. Con respecto al tema del cambio de la fórmula, bueno, todas las discusiones que hay, si al ajustar por inflación se va a ganar más, se va a ganar menos, el gobierno insistía que al ajustarse por inflación el haber ido a ser superior al que se está cobrando, bueno, cantidad de cálculos realizados por distintos economistas, incluso por gente afín, digamos, a la ideología del gobierno, demuestran concretamente que la ponderación de este nuevo índice de ajuste de la inflación va a bajar los importes de los haberes que hoy se están cobrando, en un promedio entre algunos dicen 6, el otro dice 5%, o sea que no es verdad de que el jubilado le va a ganar su haber o va a empatar, digamos, a la jubilación, a la inflación. Y esto es muy lógico porque, a ver, el gobierno viene siempre dando pautas de inflación cuando empieza el año y en el presupuesto dice, bueno, este año la inflación va a ser el 18 y termina siendo 25. Con lo cual, si se toman índices, el propio gobierno dice que van a ser menos y después son más, ahí tenemos un elemento para dudar de que las jubilaciones se ajusten por una inflación que realmente sea la que después se produzca realmente. Por otro lado, todos sabemos que lo que gasta un jubilado no es lo mismo que lo que gasta alguien que no es jubilado. O sea, la canasta de un jubilado es muy superior que la canasta de una persona que no lo es, simplemente pensando en los medicamentos, más ahora que el PAMI ha recortado los descuentos de los medicamentos a un universo muy grande de jubilados que antes tenían posibilidad de adquirir los medicamentos sin tener ningún tipo de gasto. Todo este combo, digamos, desarticula y ha avanzado, digamos, en sumar opiniones en contra de la reforma, que todo indica que hoy va a ser aprobada porque tienen el quórum holgado y además han reunido en un chantaje político, visto desde el punto de vista del pueblo, ¿no? A todos los gobernadores para que vayan a vigilar a sus diputados, que no saquen los pies del plato y que voten alineados con lo que es el acuerdo con Cambiemos, quien le dijo que si no votan así no le van a girar la plata que tenía prometida girar. Entonces es un chantaje. Ahí es donde venía también, aparte de este chantaje que claramente lo citó, ya lo anunció la semana pasada, que estén allí en Casa de Gobierno controlando lo que hagan los diputados y diputadas. También se dice que esto es vital para el proyecto del PRO, esta reforma previsional, y que tiene mucha relación con lo que es el pacto fiscal y la reforma tributaria, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, a eso iba a ir ahora. Bueno, en diciembre del año... del 2016, en diciembre del año pasado, se conoció, nosotros tuvimos acceso a un informe que el Fondo Monetario Internacional le entregó al gobierno de Mauricio Macri, donde le daba una serie de recomendaciones para poder transitar lo que es el camino a lo que hoy es la reforma previsional, ¿no? Y en ese informe, justamente el Fondo Monetario, dentro de las recomendaciones que le hacía, era subirle la jubilatoria, bajar los montos de las jubilaciones y pensiones, eran dos de las sugerencias que le hacían, que son los que hoy se plasman en este proyecto de reforma. Textualmente le decía el FMI que había que restablecer un sistema previsional sustentable y eso requeriría importantes reformas, incluyendo la indexación de los beneficios por inflación, la reducción en la tasa de sustitución y el aumento gradual de la edad jubilatoria para las mujeres. Eso está en el informe, en inglés traducido al castellano, de lo que es las recomendaciones del Fondo Monetario. Todos los componentes van ahí. ¿Por qué? Porque una de las cosas que le exige el Fondo Monetario al gobierno es que baje el déficit fiscal. Para bajar ese agujero que hay, el déficit fiscal, para que se entienda, es la diferencia entre la plata que le entra al Estado y los gastos. Si vos tenés un déficit, tenés dos opciones, o aumentar los ingresos o bajar los gastos. Uh-huh. Bueno, lo que le indica el Fondo Monetario es que hay que recortar, hay que ahorrar durante el año alrededor de 123 mil millones de pesos, ahorrando gastos. Ahora, ¿cuáles son las patas que el Fondo Monetario le sugiere al Ministerio de Hacienda para recortar estos gastos? Tres patas: avanzar en una reforma impositiva, en una previsional y en un acuerdo fiscal con los gobernadores. Ese es el plan fiscal que está llevando el gobierno para poder ahorrar dinero. ¿De dónde podía recortar el gobierno? Bueno, miró el presupuesto y hay tres grandes rubros de gastos que son los que definen la mayoría de los gastos en el presupuesto, que es la obra pública, el salario público y las jubilaciones. Tenemos que decir que hay un cuarto, que es el que produce siempre déficit fiscal, que es el pago de los intereses de la deuda externa. Como ningún gobierno ha tomado ese ítem de los gastos con posibilidad de tocar, porque todos los gobiernos, inclusive el gobierno anterior, se han dedicado a cumplir con los compromisos de pago de deuda, se descuenta ya el análisis de poder pensar en no pagar intereses de deuda o no endeudarse. Por lo tanto, se focalizaron en los otros tres ítems. La obra pública no se puede tocar porque se va a congelar, digamos, pero no se va a bajar en lo que se invierte en obra pública, porque es lo que es mínimamente un motorizador de varios sectores de la economía. El salario público, se le incendiaba el país si tocaban el presupuesto bajando los salarios del empleo público. Entonces, ¿qué variable le quedó? Bueno, las jubilaciones. Invitando a los jubilados a que, bueno, sean la variable de ajuste y que pongan el hombro en esta necesidad de recortar los gastos para poder bajar el déficit fiscal tal cual le exige el Fondo Monetario Internacional y tal cual piensa el macrismo desde su proyecto económico, que bajando ese déficit va a poder contener la inflación y, por lo tanto, desarrollar y motorizar mucho más la economía. Esa es la explicación de por qué han apelado dentro de los grandes rubros de bajar los gastos para reducir el déficit al sistema previsional. Fabi, y una de las, bueno, también de las áreas en general cuando hace falta luchar contra el déficit fiscal es el de las políticas sociales, y sonó bastante el tema de la asignación universal por hijo, ¿no? Bueno, ahí también va a haber, de acuerdo a esta reforma, va a haber una baja, digamos. Uh-huh. El cambio de la fórmula no solamente reduce lo de los haberes jubilatorios y las pensiones, sino también el tema de la asignación universal por hijo. Uh-huh. Nosotros, ante esto, bueno, vos hablabas un poco del tema del bono y de cómo el bono iba, en cierto sentido, a paliar la baja. Que se habla que va a ser la más profunda, que es la de marzo, porque en marzo deberían los jubilados y pensionados cobrar con el sistema anterior un 14% de aumento y van a cobrar apenas un 5 o 6. Entonces, lo que dijo la diputada Carrió el otro día en la sesión, el jueves, cuando todo estaba por pudrirse, es que, bueno, para compensar esa baja, démosle un bono a los jubilados. Lo que hay que explicar es que este bono discrimina de la misma forma que discrimina el proyecto de ley en tres franjas de jubilados: en los jubilados que han accedido a la jubilación en forma normal, o sea, pagando 30 años de aporte con los servicios, con la edad que correspondía; los jubilados que han accedido con una moratoria, y el tema de las asignaciones universales. El bono es diferente, o sea, es mayor, es de 7.50 para los jubilados que accedieron en forma normal, es de 3.75 para los que accedieron con moratoria y es de 400 pesos. Ahora, aunque nosotros sumemos ese bono por única vez en marzo a los ajustes que propone la nueva fórmula, de todos modos, no es verdad que van a poder tener una mejora respecto a la inflación, porque los cálculos dan de que van a terminar cobrando menos aún sumándole este bono. No voy a hacer números porque se van a volver todos locos ahí en el radio, pero conceptualmente es así. Y una cosa que yo quiero resaltar es que esta reforma previsional es apenas, digamos, son cambios de transición, porque cuando se dictaminó la ley de reparación histórica para jubilados, que bueno, que tenía objetivo de terminar los juicios y poder acordar rápidamente con los jubilados, dentro de esa ley de reparación histórica se preveía que se formara una comisión que tenía que estudiar la reforma del sistema jubilatorio de nuestro país. Estos tres elementos de hoy de la reforma son como parte, pero en realidad esa comisión que debería constituirse, o sea, va a profundizar mucho más en lo que tiene que ver con el sistema jubilatorio en nuestro país, que desde el punto de vista que todos opinan de que no es sustentable. ¿Y a qué apunta, digamos, la reforma que va a ser más integral aún? Apunta a crear, reducir, digamos, a lo que es el sistema público de jubilación, que hoy el ANSES, por ejemplo, a un sistema con que simplemente va a ser como una asistencia a la pobreza y crear condiciones para la que mucha gente migre a lo que sería un sistema privado o a lo mejor un sistema mixto donde el privado te cubriría una parte, digamos, y el público te cubriría algo simbólico. Para eso necesitan previamente dar otro paso, que es obligar o acordar con las provincias para que transfieran las cajas provinciales a lo que es el Sistema Nacional de Jubilación, o bien hagan esta palabrita, que se armonicen. ¿Esto qué significa? Que si en las provincias o en determinados sectores los jubilados ganan mejor porque ganan el 82% móvil, porque el haber se ajusta de una manera que es mucho mejor a lo que va a quedar ahora la reforma, van a estar obligados a que se nivelen, digamos, a la baja, se nivelen a lo que es hoy, o que lo que va a ser, digamos, cuando se apruebe la reforma, el sistema a nivel nacional. Ese paso necesitan darlo previo a que después se haga la reforma integral que deje al sistema público de reparto, digamos, como un adorno desde el punto de vista económico para poder recibir algo y motivar, digamos, a que todos migren nuevamente a lo que eran las viejas SJP. Así es. Bueno, Fabi, más que completa, a ver, sí. No, una cosita, Fabi, Tere te habla. En este contexto de, bueno, que hay un apuro importante de parte del Congreso y de parte del PRO de avalar esta y aprobar esta reforma provisional, había una información que venía dando vueltas de una letra chiquita de que el presidente, por medidas extraordinarias, decía, se podía ausentar del país como un año entero. ¿Es verdad eso? ¿Como un año entero? No, en realidad un tiempo bastante largo, digamos. Entiendo que es un proyecto de forma que se aprueba todos los años para que el presidente pueda, en casos de necesidad de gobierno, retirarse del país. Pero no tiene relación, es una parte de los cuatro ítems que iba a tratar el Congreso hoy, pero que no está relacionado con la reforma provisional. Claro, porque van a tratar varios puntos, no solamente el tema de la tributaria, creo que también. La tributaria, ganancias, y esto que entiendo que es de forma que todos los años el Congreso autoriza, que si cuestiones de gobierno obligan, el presidente pueda retirarse de... Tienen que autorizar el Parlamento, eso es algo que se renueva todos los años, tienen que autorizarlo, no que se va un año entero, que durante el año 2018 podrá ausentarse del país ante situaciones, bueno, que ameriten su presencia, no sé, dónde. Sí, cumbres internacionales. Exacto. Así que bueno, que se vayan todos, podemos decir. Así es, que se vayan, sí. Los autorizamos. Es más. Que se vayan todos. Así es. Bueno, Fabi, muchas gracias. No, mareado, no, clarísima, clarísima. Además, absolutamente necesario profundizar, porque la verdad es que también es cierto que una dinámica propia de estos sistemas burgueses parlamentarios es que estemos poco informados e informadas de lo que efectivamente contienen los proyectos. Así que más que importante esta aclaración profunda y detallada de qué implica esta reforma previsional para trabajadoras y trabajadores que, si no estamos jubiladas hoy, lo estaremos alguna vez, cada vez más lejana. Sí, recordemos siempre que hay un 30 y pico % de los trabajadores que están sin registrar y que, bueno, a ellos no los va a tocar la reforma, pero viven desde hace muchos años la precariedad laboral y no tienen ningún tipo de cobertura ni de salud ni posibilidad de beneficios de jubilación, porque una de las cosas que si se aprueba esta reforma se va a eliminar la posibilidad de acceder a la jubilación por moratorias, que es lo que estaba vigente, y bueno, la gente que no pudo aportar la cantidad suficiente de años, bueno, no podrá acceder a los beneficios de una jubilación. Te agradecemos muchísimo, Fabi, este contacto y seguimos ahí atentas, bueno. Además desde acá. Uy. Bueno, se cortó justo. Sí. Bueno, más que clara, ¿no? La exposición de Fabi. Sí, es bastante complejo, digamos, el tema. Vamos a ir durante el día también aclarando algunas cosas que dijo Fabiana. Pero bueno, en definitiva también hay un recorte de todos los derechos laborales en general para todos los trabajadores. Y también va, en el último momento, también relacionó con el sistema de salud que también está siendo privatizado en la Argentina y tiene mucho que ver con esto. Pero bueno, también vamos a ir también hablando de varios elementos que compartió con nosotros. Así es. Por lo pronto ahora vamos a tomar un respiro, un temita musical para poder seguir transitando este agitado enredando las mañanas.